te resistas a quererme. Si sabes bien lo que presientes cuando estoy aquí, no puede ser que te comportes como sin razón. Respóndeme, porque te mueres y me dices no. Es imposible ocultarme lo que me gritan tus ojos, no es lo que miente tu boca cuando me dices no. Pero no te preocupes, corazón, te quiero por los dos y no hace falta que te quites la culpa de este amor. Deja caer la máscara de tu alma, atrévete a soñar conmigo. Entrégame tu amor sin maquillaje, atrévete a soñar conmigo. Entrégame tu amor sin maquillaje. No ocultármelo, entiéndeme, el que decide aquí es tu corazón. Tendrás que ver que lo que al menos cuenta es la razón. No servirá seguir la farsa de esconder amor. Es imposible ocultarme lo que me gritan tus ojos, no es lo que miente tu boca cuando me dices no. Pero no te preocupes, corazón, te quiero por los dos y no hace falta que te quites la culpa de este amor. Deja caer la máscara de tu alma, atrévete a soñar conmigo. Entrégame tu amor sin maquillaje, atrévete a soñar conmigo. Entrégame tu amor sin maquillaje. Conmigo. Y entrégame tu amor sin maquillaje. Atrévete.